Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos desde el andén en el que cada noche nos deja el tren que llega hasta el Callejón del Hambre. Aunque la verdad es que hoy, más que un tren, no sé si nos ha llegado una carreta. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! A estas alturas del año, todo el mundo se empeña en hacer listas. Que si los mejores, que si los peores, que si los de medio. Pues nosotros no. Nosotros lo que hacemos es mirar hacia adelante. Onda Pacelli 107.6, El Callejón del Hambre. Este es un programa atípico, con invitados en el estudio, con la primera parte del programa perdida en los mares técnicos y con una segunda parte interesantísima, que es la que vais a oír, en la que hacemos una entrevista ni más ni menos que a Tati Claret. ¿Y qué fue lo que hicimos en la primera parte del programa, que no vais a poder tener la suerte de escuchar? Pues hicimos un recorrido increíblemente exhaustivo por los lugares en los que os podéis descargar música de manera legal. Sí, sí, repito, de manera legal. Pero claro, toda esa parte, por culpa de esos duendes de la grabación, se ha perdido. Pero no os preocupéis, en el blog tenéis mucha información sobre todos estos caminos. Siempre olvidaba decirlo. Descargar música legalmente, pero gratis. Sí, gratis. Ahí está el truco. Y sin más, ya os dejo con la entrevista a Tati Claret y una pequeña canción antes, justo antes de la entrevista, de Canteca de Macao. Que viene, que va. Los Canteca de Macao estaban buscando a la rubia perfecta y la verdad es que no la encontraban. Más bien como que seguían buscándola y bueno, yo creo que la he encontrado. Creo que la rubia perfecta está al otro lado del micrófono. Al otro lado del teléfono, quiero decir. Y bueno, pues allí está esperándonos Katy Claret para hablar de muchas cosas. Buenas noches, Katy. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí. Bien, te oigo muy bien. Bueno, pues estábamos hablando de que Canteca del Macao, que estábamos hablando antes, estaban buscando la rubia perfecta. Y tú eres la rubia perfecta, ¿no? Para nada. No. No te consideras la rubia perfecta, porque eres como la rubia del flamenco, ¿no? La chica del viento. Bueno, eso no es lo que recalcaría. Lo que recalcarías. Yo lo veo más como un músico que... Como músico que como que... Como el aspecto, ¿no? Ajá. No, yo también. No, puede ser como un titular, un poco así, pero es solo esto. Ajá. Bueno, tengo que deciros que esta noche vamos a hablar con Katy Claret de su último disco, de Gypsy Flower, y de muchas otras cosas. Pero vamos a empezar con el disco, con este disco que ha sacado hace poquito, ¿no? Sí, salió hace unos 7 meses, por ahí. Uh-huh. Un disco que hicimos en casa. ¿En casa, directamente? Sí, en casa con muy poco medio, pero... ¿Con un estudio? Un Pro Tools. Ajá, con el Pro Tools. Amigo, sí, como todo el mundo, claro. Así me gusta más, hacer las cosas. Hacerlas con amiguitos, ¿verdad? Sí, claro. Y en plan así, ir en un estudio un mes, yo ya había decidido que eso ya no lo quería hacer más. ¿No querías ir a un estudio? Porque después siempre me gustaba más cómo sonaban las maquetas, entonces dije, pues lo voy a hacer en casa. Ajá, muy curioso, o sea que resulta que siempre te gustaban más las maquetas que cuando ibas al estudio. Sí, porque después en el estudio, como tienes un mes concentrado, no sé, se quedan muchas cosas fuera, no es lo mismo, el sonido siempre es demasiado pulido, no sé, hay cosas. Me gusta también guardar la esencia, ajá, perfecto, ¿no? Sí, desde luego este disco tiene mucha esencia, sí, en muchas cosas, ¿eh? Sí, incluso por sonar suenan hasta gallinas y todo. Mía, ¿eh? Sí, oye, no te creas que aquí no, ¿eh? Estamos en este estudio, ¿sí? Estamos en un corral, tenemos las gallinas aquí al lado. ¿Ah, sí? ¿En verdad? Sí, es cierto, hay veces que suenan e incluso bailan a veces. No, pero dime la verdad. No, te lo estoy diciendo en serio, es cierto. Yo en serio, yo tengo gallinas y un gallo. No, es que aquí al lado hay un corral y hay gallinas. Son las que suenan la musiquita esta que he escuchado quizá. Sí, es posible. Bueno, pues la página web de Katy Claret, aparte que tiene muchísimas cosas de las que vamos a hablar esta noche, lo primero que pone aquí es Pata Negra en el Apolo. Es decir, en el miércoles 19, que fue de este mes, ¿no?, de diciembre. La semana pasada. Hace nada, ¿no? Hace una semana. Ajá. Volvieron a la sala Apolo ni más ni menos que Pata Negra. Sí, bueno, en realidad la mitad, porque faltaba Raimundo. Ajá. Pero somos casi familia, o sea que no me lo podía perder. Y lo pasasteis pero bien, ¿no? Sí, comimos, hablamos de la familia y todo. Ajá. Y Rafael, fantástico. Es un genio puro. Bueno, uh-huh, igual que Raimundo. Muy bien. Que nadie hace. Pues fantástico. Y entonces, ¿se juntó Pata Negra allí, hicieron sus temas, cantaste con ellos o...? No, yo lo fui a ver... ¿Tú fuiste a disfrutar? Con el tío. Ajá. Que también vive en Barcelona. Uh-huh. Fui a ver cómo voy a ver un primo. Ajá, fantástico. Bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito cómo fue este disco Gypsy Flower, cómo te lo planteaste, aparte de decir que no ibas a ir a un estudio. Sí. Que ya no querías más estudio, que te gustaban más las maquetas en tu casita. Sí. ¿Cómo se te ocurrió decir, ahora voy a hacer este disco y de esta manera? Lo hizo... Bueno, también hay que recalcar mucho las letras. Ajá. Que yo creo que la música y la letra van juntas. Sí. A veces me sale la letra primero, a veces la música, a veces un trozo de los dos, cuando hay suerte. Cuando hay suerte. ¿Cómo te pones a componer? Pues eso te... Normalmente me viene una frase. Una frase. Que sería el estribillo, que eso me viene casi de instinto, diría. Uh-huh. Yo no soy de ponerme, no soy nada organizada, soy súper anárquica. Eso me parecía a mí. Eso me parecía a mí. Pero eso tiene que ver con el carácter flamenco. Sí. Sí, ¿no? claro. Porque si hay una cosa que dicen siempre los flamencos es eso, ¿no? Es que yo no me organizo, yo siempre voy ahí a lo que no, me sale. Es verdad, como Rafael en concierto, Rafael no sabe lo que va a hacer. No, sí. Y es lo que me gusta a mí. Uh-huh. No como estos grupos que hacen siempre los mismos todos los días. Que lo tienen clavado y saben lo que van a hacer en cada momento. Uno que no sea perfecto, que hay trozos que hasta no salen bien, pero hay un trozo que será genial, que eso se llama el duende. Ahí está. Ahí es, eso, eso es lo que hay que buscar siempre. Eso lo buscan los músicos de blues, por ejemplo. Eso es. Uh-huh. Que haya un trocito, no sé, que no sea todo planificado ni nada. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo llegaste a la conclusión de que querías hacer este disco, de esta manera? Pues también se llega por la gente. Yo quería meter sonidos raros. Sí. Creo que en los otros discos no había. Por eso te lo pregunto. Que eso porque eso fue por un amigo que es australiano, no me va a decir que no es mestizo, porque es australiano gallego. ¿Australiano gallego? Sí. Madre mía, ¿y dónde vive? Vive aquí, en Barcelona. En Barcelona. Era un gallego que emigró a Australia, una cosa muy rara, ¿no? Uh-huh. Y él no sabía nada de flamenco. Nada de nada. Pero tuvimos un feeling muy bueno. Oh. Y decidí poner electrónica, ¿no? Porque ahí está. Me gusta también Massive Attack y Tricky y cosas así. Uh-huh. ¿Y tiene que ver también con el disco aquel de remezclas que te hicieron? No. No tiene que ver, ¿no? O sea, no te nació esa necesidad en ese momento. No fue por eso. No, el disco de remezcla fue algo aparte, que yo dejé mis canciones a alguien, ¿no? Para que hiciera algo. Sí. Y eso no, esto ahí. Yo he puesto todos los sonidos y son mucho más crudos, creo. Mucho uh-huh. más en la línea de Massive Attack. De hecho, conozco uno de los Massive Attack. Ah, ¿les conoces? Bueno, sí. Pues ahora vamos a hablar de ello. Pero vamos a empezar a poner canciones de ese disco. Vamos a poner esta que se llama Tell Me Why Soledad, que me gusta mucho. Ah, sí, es la que a mí más me gusta. Pues mira, resulta que hemos coincidido. Esa, vamos a ponerla directamente, porque un poco porque resume también lo que estamos hablando. Sí. Ese tipo de sonido que es nuevo en tu música. Sí, y también hay que ver que casi solo hay guitarra flamenca y suena como... No suena algo raro, creo. Sí, suena distinto. Sí. Pues ahí va, vamos a escucharla y luego seguimos hablando con Katy Claret. Tell Me Why Soledad. Sobreviví a la vida, sobreviví. Y seguimos en el Callejón del Hambre hablando con Cathy Claret. Bueno, ¿quién es Cathy Claret? A ver, porque sí, la conocemos, pero... Cathy, ¿estás ahí? Sí. A ver, la pregunta que mucha gente me ha hecho, yo cuando he dicho esta mañana, pues algunos conocidos y tal, que iba a hacer una entrevista a Cathy Claret, yo les decía, sí, hombre, ¿no sabéis quién es Cathy Claret? Y decían, pues no sé, no me suena. Yo les decía, sí, y les cantaba el Bolleré y ya todo el mundo sabía quién eras. Sí, no, es que reconozco que soy muy underground, súper underground, aunque en los ambientes flamencos me conocen bastante. Sí. Porque había hecho dos discos, que era en la época de, bueno, Pata Negra todavía no habían hecho su disco. Uh-huh. Yo con 19 hice un disco ya mezclando todo. Sí. Lo que pasa es que tuve la mala suerte y estos discos no han salido... España. Es una cosa muy curiosa porque resulta que tú estás mucho más valorada fuera de España que en España. Sí. O sea, tienes lo que yo llamo el mal del flamenco. Eso. ¿Eh? Hay muchísimos artistas flamencos, por ejemplo, Gerardo Núñez, guitarrista maravilloso, valoradísimo fuera de España, y aquí prácticamente nadie sabe quién es. Pero mucho, y gente que sabe quién es, pero que no trabaja. Exacto. Ahí está la Remedio Amaya, que se merecería un Grammy. Desde luego, desde luego. Mucho grupo, ¿no? Y trabaja, pero poco, ¿no? Sí. No, es muy injusto, sí. Entonces, a ti te ha pasado una cosa muy curiosa, que es que has ido sacando una serie de discos, algunos de ellos muy adelantados a lo que estaba pasando. Sí, mis dos primeros, sí. Porque claro. Era antes de Pata Negra. Claro. Y ya era flamenco. Además, en esta época era muy difícil hacer esta música porque te echaban no se llevaban. No es como ahora que al revés, ¿no? Queda bien. Claro, ahora se lleva y en cualquier sitio la puedes escuchar. Que yo también de cierta manera me le he buscado. Sí, ¿por qué? Porque soy... ¿Por el carácter anárquico ese que hablábamos antes? No, porque en el trabajo soy muy profesional. Sí. Si me llaman voy, nunca he fallado. Lo que pasa es que vivo muy aparte. Sí, que no te has promocionado. No, eso. Que no has estado yendo a donde había que ir para que se te viera. Exactamente, no salgo nunca, no me esfuerzo en este aspecto, es verdad que... Sí, es curioso. Curioso, por ejemplo, gente como Kiko Veneno, sí. Hasta que no llegó Santiago Serón, sí. Y lo colocó en cierto sitio, de cierta manera, y pegó el bote... Es verdad. No, aunque sí, bueno, vale, todo el mundo decía, sí, bueno, la canción aquella de los años 80, la de los delincuentes, tal, no sé qué, y nada más. Ya veo que estás muy enterado. Sí, pero cuando llegó Santiago Serón y le puso las pilas y le dijo, no, tú lo que tienes que hacer es ir aquí y hacer esto y esto, en ese momento, con ese disco, el del Lobo. Ay, el del lobo. Hay críticos que han dicho que hay canciones que se parecían a mi primer disco. Yo no diría que no. Podríamos hablar de eso. Sí. No, pero yo soy más underground todavía. Sí. Por cierto lado también no me molesta. Porque ajá. Artísticamente me siento súper colmada. No sé. O sea, que te compensa la falta de reconocimiento así a nivel... De público y comercial, sí. Me compensa por la gente tan buena que han venido de ellos mismos a trabajar conmigo sin que yo haga nada, ¿no? Bueno, solo pone mi música ahí en internet. Bueno, esa sí que es una gran historia. Esa sí que es una gran historia de cómo un artista como tú, que conocida por pocos, valorada por poca gente, yo te puedo decir que tengo tus dos primeros discos en vinilo. ¿Ah, sí? Sí, los tengo allí. Tengo una colección de vinilos impresionante. Llevo muchos años de mi vida escuchando música. Sí, y tengo tus discos en vinilo, están allí guardaditos. Oh, ¿eh? Y yo te vi en Madrid hace un montón de años. Un montón de años te vi en Madrid y me quedé completamente sorprendido porque cuando tú hacías lo que hacías, en ese momento yo no había oído a nadie hacer eso. No, es verdad. Pues me alegro de que estés tú para saberlo, porque claro. Es la verdad. Por eso ahora, aprovechando que tengo un programa de radio, digo, esto no me lo puedo perder. Tengo que buscar a Cathy y hablar con ella. Pues muchas gracias. Hombre, por supuesto. Y bueno, después de ponernos colorados, vamos a volver a lo que estábamos. Bueno, esa libertad que te da el no ser reconocida, pero sin embargo sí ser una inspiración para músicos, que eso es un papel muy curioso de cierta gente, como tú dices, underground, que no es conocida por el gran público, pero que sí es conocida por los músicos. Sí, pues mira, eso me di cuenta, porque yo ni lo sabía, me di cuenta por MySpace. Ah. Estoy en el top en el Top Friend, ¿tú sabes cómo va esto? Sí, sí, sí, sí. De casi todos los músicos que yo admiro. Y me llevaba una gran sorpresa. Y para mí esto es muy agradable. Ajá. Y esto de Internet, ¿tú cómo entraste directamente en Internet? A ver, ¿cómo fue la primera vez que dijiste, a ver, este canal me interesa? Hasta ¿o ha sido alguien de fuera? Hasta estoy en el top de los Chunguitos. ¿Sí? De la Remedio Mayo, de los Chunguitos. Oh, oh. Sí, sí, algo impresionante. Pues yo, mira, contra todo pronóstico, yo, a mí las cosas modernas no... Claro, por eso. Pero yo de lo moderno me llevo lo que es interesante. Y vi que Internet es una puerta abierta al mundo, ¿no? Salir de tu casa. Ahí está. Y es, no sé, es genial, ¿no? Y es, yo creo que aporta mucho que... Y de todas maneras es lo que hay, es lo que viene. Claro, no es lo que viene, es lo que está ya. Claro, directamente. Yo tengo que deciros, aquellos que no hayáis entrado nunca en la página de Katy Claret, que es una página muy rica, muy interesante, sí, en la que hay muchísimas, muchísimas cosas. Normalmente la página de los artistas, quitando algunos ejemplos muy concretos, suelen ser un verdadero rollo, ¿no? Es decir, la discografía, unas fotos, unas letras y se acabó. Pues te voy a contar cómo fue también la página, porque yo no tenía página ni nada. Ajá. Y vi un blog de música que hablaba de mí. Y escribí solo un pequeño comentario. Y se puso en contacto conmigo esta persona, hablando durante un año. ¿Un año? Y, bueno, así me mandaba mail. Sí, sí, sí. Y me dijo, pero yo te tengo que hacer una página, y digo, sí, pero de tú sabes de eso, y resulta que es paleta. Es un paleta, pero joven, de 25 años, pero es una persona muy culta. Es como lo que digo del arte naif, ¿no? Sí. Es una persona increíble, con una cultura increíble, y es el que, bueno, yo le he ido mandando después cosas, y he dicho, vale, yo siempre me tiro a la piscina. He dicho, vale, pues vamos a hacer una web y empecé a mandarle cosas. Y habéis hecho una web, pero muy interesante, por y ejemplo. Ahora lo llaman de todos lados para ser de crítico musical. ¿Ah, sí? También, sí. Qué bueno. Sí, es que me gusta descubrir. No sé, para eso tengo. Bueno. A mí me da igual los títulos, ¿no? Si veo a alguien con arte, puede ser paleta como puede ser. O sea que ahora te has convertido en una descubridora de talentos. Sí, no a ti que todavía está la gente por descubrirte. Mira que es curioso, ¿eh? Y no es la primera vez, porque igual tú lo conoces, el niño que toca el piano con el Diego el Cigala. ¿Con el Diego el Cigala? No. ¿El Yumitus Tutuba? No le conozco. Pues también empezó conmigo. ¡Anda! Sí, y ahora está con Paco de Lucía y todo. Madre mía. Bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, aquí viene la historia de la canción Bolleré. La famosísima canción Bolleré. Viene contada aquí la historia en la página. No la voy a contar. Yo creo que mejor entráis en la página y la leéis, ¿vale? Porque es una historia muy interesante y muy curiosa. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo música. Yo en este caso quiero escuchar una canción que es una canción dedicada a Camarón. Ah, sí, sí, sí, sí. Una canción dedicada a Camarón que es tiene un ritmo como reggae. Sí, es reggae, sí. Reggae entrando por rumba. Ahí está. Y esta canción la compuse... esta es la única que rescata, bueno, nunca la había grabado, pero la compuse como a la semana de morir Camarón, pero me daba mucha vergüenza. Te daba vergüenza sacarla, ¿no? O sea, te daba vergüenza como apropiarte del tema como hizo otra gente, que no los vamos a nombrar, sabemos quiénes son, pero no los vamos a nombrar, porque de repente Camarón estaba en boca de gente que yo decía, pero bueno, a ver. Claro, decía yo que lo conocí. Lo vi, no sé si 5 veces en concierto, coincidí mucha juerga y no me atrevo, soy tonta, entonces ya la grabé. Y la grabaste y ya está, ¿no? Sí. Mira, yo con Camarón solamente le vi una vez aquí en Madrid, en un pueblo de Madrid, y le vi una vez y digamos que en ese momento yo iba engañado. ¿Sí? Yo no había oído flamenco en mi vida, nada, ¿vale? Y me llevaron engañado. Y de repente me encontré en un sitio lleno de gitanos, que estaban todos esperando a su rey. Sí. Y yo estaba allí como asustado diciendo, ¿dónde me he metido? Por Dios. Sí, ¿esto qué es? Camarón no iba casi solo gitanos. Sí. Bueno, era un concierto en el que había más gente, ¿no? Tocaba la orquesta de Tánger con... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre. Lebrijano. Con el lebrijano. En la Orquesta de Tánger con el lebrijano y luego Camarón con Tomatito. Y bueno, pues Camarón creo que cantó tres o cuatro cosas nada más. Tres o cuatro cosas. Pero yo te digo una cosa. Yo salí de aquel concierto, los pelos de punta que se me pusieron tardaron 3 días en bajarse. ¿Has visto? Es lo que te decía como Rafael. Porque había siempre unos trozos así normal, ¿no? Y después había siempre un momento inolvidable. Inolvidable. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a poner la canción, que si no nos quedamos aquí toda la noche hablando. Bueno, ahí está la canción de Camarón, de Katy Claret. Bueno, son las 23 y 21 minutos en este momento en Onda Pacelli y bueno, pues acabamos de ser invadidos por completo en el estudio. Nuestro amigo Teddy se nos ha incorporado después de dejarnos tirados esta noche. Buenas noches, Teddy. Buenas noches, Alberto y compañía. Bueno, pues vamos a presentarte a Katy, que la tenemos aquí. Katy, buenas noches. Hola. Aquí estamos otra vez. Mira, Teddy es mi compañero en el programa, que hoy había hecho pellas. Sí, lo reconozco. Se había escapado, pero ha vuelto. Hola, Katy, ¿qué tal estás? Pues decirle que me habría gustado estar en persona. Pues sí, la verdad. En verdad. La verdad es que sí, hubiera estado bien que hubieras estado aquí, sí. Aquí cerquita del corral, ya sabes. Sí, lo del corral tiene gracia porque luego pondremos una canción, ella sabe por qué lo digo. Que habla de un corral, ¿no? No, en la que suenan las gallinas. Ah, sí, qué bien. Sí. Bueno, estábamos hablando de muchas cosas, pero hay algo que no podemos dejar de hablar de esto. Vamos a ver, ¿tú tienes idea de por qué te quiere tanto la gente en Japón? Bueno, creo que mi tipo de voz ahí les gusta mucho. Uh-huh. Y el flamenco también. Entonces, los dos mezclados, mi voz y el flamenco para los japoneses es el no va más. Es el no va más, porque... Pero yo hasta tuve mis primeros discos, estos que tienes tú. Sí. Ahí tenía imitadoras. imitadoras. Sí, club de fan. Una actriz que siempre hacía todas mis canciones en japonés. En japonés. Bueno, y tú, vamos a ver, ¿tú cómo te enteraste de esto? Y cuando te enteraste, ¿cómo te quedaste? Me enteré muchos años después. Muchos años después, claro. Por internet. Y lo que vi es que los japoneses son muy fieles porque siguen ahí. Bueno, tuve el gran bombazo. Siguen todo mi disco y los distribuyen. Van muy bien ahí siempre. ¿Y esa actriz que hacía las imitaciones de Katy Claret, la sigue haciendo? Sí, pero había muchas, de imitadora muchas, y una que hacía todo mi disco, hacía covers, ¿no? Claro. De todas formas, ya sabes que en Japón y China lo imitan todo, o sea... No, me parece que a ti no te oye. No me ha escuchado, ¿no? No sé. Bueno, preguntaba a Teddy que si... que él dice que allí lo imitan todo, pero ¿le dan un toque nuevo o lo hacen como tú? Es decir, ¿hacen una imitación de tu forma de cantar, de tus movimientos, o hacen una cosa propia? No, yo creo que hacen una cosa propia. ¿Oh? Desde luego, sí. O sea, que tienes un mercado en Japón continuo y abierto para ti. Sí. Y aprendí a conocer mucho los japoneses porque trato mucho con japoneses. Uh-huh. Casi todos los días escribo mail o con fan y son gente que me gusta mucho. Qué curioso, pues son todo lo contrario de lo que tú dices. No son nada anárquicos. Sí, no, son muy formales. Son muy formales, muy metódicos, todo va muy restito. Sí, pero les veo como, no sé, a mí me tienen... Les veo súper misteriosos, con muchos sentimientos. Uh-huh. A mí me gusta. Bueno, y hay otra cosa que te quiero preguntar porque seguro que durante toda tu carrera discográfica y todo el tiempo que llevas cantando, te han preguntado muchas veces que por qué no hacías esa versión de Janet. ¿A que sí? Sí. ¿A que muchas, muchas veces te lo habrán preguntado? Mucho, sobre todo unos fans de París esta vez, uh-huh. que son gays. Y están empeñados en que haga el por qué te vas. El por qué te vas de Janet y al final has claudicado. He caído. Ha caído después de un montón de años, ¿no? Un montón de años. Y yo, ¿qué dice? ¿Cómo que voy a hacer el por qué te vas? Y al final, mira, me hizo como gracia. Mira, les voy a hacer un favor. ¿Pero esa canción te gustaba o simplemente estaba ahí porque sí, ya te habían dado la lata tanto que...? No, me gustaba, pero no tenía en mente ni hacerla ni nada. Claro, bueno. Por la presión de los fans. Oh, bueno. Pues tengo que deciros que esa canción, que yo sepa, no está editada, solamente está colgada en la página de MySpace. Sí, es que yo me hago mis pequeñas campañas de... yo sola. ¿De promoción? He decidido hacer un pequeño regalo de Navidad y he colgado dos canciones que no lo tenía que haber hecho. Uh-huh. Es un disco que todavía no ha salido, es mi próximo disco. Bueno. Y durante una temporada, durante Navidad, la dejo ahí colgada. Para que todo el mundo las pueda escuchar. Sí, es mi regalo de Navidad. Y después en enero las quitaré. Luego las quitarás, chicos, ya sabéis. Aprovecharos ahora, que por lo menos las podéis oír. Es el momento. Es el momento de ello. Sí, sí. Pero además no solo eso, sino que en tu página web pones, por ejemplo, grabaciones o demos, que yo he visto aquí que tienes una demo del Closer. ¿Del? Ah, sí. Del Closer. Closer también es una canción que todavía no ha salido. Ajá. Uh-huh. Que hice con los grandes, enormes músicos que se llaman Sly and Robbie. Sly and Robbie, ni más ni menos, jamaicanos, increíbles. Sí, es la llaman la rítmica de reggae más famosa del mundo. Uh-huh. Han trabajado, mira, con Rolling Stone, con todo. Sí. Y son ellos que se han puesto en contacto conmigo. Lo curioso de esto es que siempre son los grandes músicos los que se ponen en contacto contigo. Sí, o sea, tú no buscas a nadie. Sí, es verdad. Y es increíble, ¿no? Sí, es increíble que Sly and Robbie de repente hayan dicho... Sí, los únicos que no me buscan las discográficas. Esos son los que no te buscan, ¿no? Los promotores. Los promotores de conciertos, pero... tampoco. Bueno, creo que siguen sin oírte, Teddy. Teddy dice, yo tengo que hacer el traductor en este caso, porque parece que hay un problema con la línea suya. Que, es que hablo en alemán. Que los promotores de conciertos no te buscan. En los Trunchenstrangen Trunchens. No, aquí ni... Yo creo que aquí pasan de mí totalmente toda la industria, ¿no? Sí, lo que comentábamos antes, que sí. En Francia, en Japón, en Bélgica, tienes muchísimos seguidores. Sí, músico enorme. Mira, soy en Robbie Finley Quay. Finley Quay. Que ha grabado, solo ha grabado un dúo con Madonna y conmigo. Wow. Porque Madonna lo fue a buscar a él. Él no ha ido a buscar. O sea, Madonna fue a buscar a Finley Quay y Finley Quay ha venido a buscarte a ti. Sí. Exactamente. Sí, señor. Pues eres una privilegiada, ¿no? Todo esto a mí me colma, ¿no? ¿No? Bueno, pues tenemos que poner entonces... Yo tenía aquí entre poner el tema 4 o el 10, porque Mi casa tiene ruedas me gusta mucho, pero también está la de We Are Dreamers, que haces con Philly Quay. Con Philly. Entonces no, ya no sé qué hacer, sácame de la duda. ¿Cuál de las dos pongo? O pone una hoy y otra mañana. Vale, pues entonces vamos a poner Mi casa tiene ruedas, vamos vale, a poner hoy. Sí, es más mía, ¿no? Sí, es más tuya. Y bueno, pues mañana ya, el próximo día, ponemos la de We Are Dreamers y luego hablamos de Finley Quay. Vale. Bueno, pues Mi casa tiene ruedas. Cuéntanos un poquito de esta canción. Pues esta canción habla de, como el título dice, habla de las caravanas, de toda la gente nómada, de los gitanos, claro. Y la bandera gitana, porque el estribillo dice azul y verde, color chachipén. Color chachipén, sí, y señor. Y de todos los espíritus libres, ¿no?, en general. Cualquiera, oyéndote hablar, cualquiera diría que eres gitana. De verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que yo no... No, no, aquí Teddy que no, por el tono no te coge. Bueno, pues vamos a escuchar Mi casa tiene ruedas, que es una maravilla de canción, y continuamos hablando contigo después. Es así. Tiene ruedas en el aire, mi alma las ventanas en el mar, y que tiene nadadoras de colores, mi alma es una cárcel de dolor. Azul, azul y verde, color, color, chachipé. Azul, azul y verde, color, color romano. Mi casa tiene ruedas de colores, mi alma camina por el cielo, y que tiene nadadoras en el aire. Mi casa, las ventanas en el mar, azul, azul y verde, color, color, chachipé, azul, azul y verde. No me lleves a sombras, quiero verte. No me lleves a sombras, quiero suerte. Azul, azul y verde, color, color, chachipé. Azul, azul y verde. A ver, esta noche es la noche de los desastres. Vamos a ver si ahora escuchas a Teddy perfectamente. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente, hola Teddy. Ahora sí, hola, ¿no? Ahora sí, te aprecio. Es que estamos aquí dándole a los botones, o sea... Madre mía. Un poco... Pero creo que en mi casa está en la montaña y a veces se pierde la línea. ¿Y ha nevado por allí? ¿Cómo? ¿Ha nevado? No. Ay, qué pena, es que no nieva, ¿eh? Vaya invierno. No. Es en la montaña de Barcelona, el Tibidabo, ahí, ¿no? Ah, bueno, yo qué sé, cuando sé qué montaña era, digo, a ver si en algún sitio nieva, porque, oye, a mí me haría ilusión. Pues no nieva en ningún sitio. No. Bueno, nada. Bueno, a ver, cuéntanos, Katy, ¿cuáles son los siguientes proyectos que tienes? Antes de que hablemos de esa colaboración estupenda con Finley Quake. Vale, pues proyecto, bueno, acabo de sacar el disco hace poco. Uh-huh. Me gustaría hacer más conciertos para llevarlo a todos los rincones de, uh-huh, de España. De hecho, vine en Madrid hace un mes. ¿Hace un mes? Que, pero se canceló. Vaya, hombre. No sé si lo sabéis. ¿A qué sala? No. En la Riviera. Ah, la Riviera. Con Ojos de Brujo. Está con Ojos de Brujo. Mm. Y ellos han cancelado y yo ya estaba en Madrid y tuve que dar media vuelta. Y... Cáchese la madre. Vaya, hombre. ¿Y por qué fue lo de la cancelación de Ojos de Brujo? No me enteré. Ellos han cancelado, no sé, por motivo de salud, ¿no? Ajá. Se aplazó, pero yo después no lo pude hacer, ¿no? Claro. Entonces me quedé con la gana de ir a Madrid, ¿no? Vaya, hombre. Y si no, proyecto, pues, eso de Sly and Robbie. Ajá. Uh-huh. Que vamos a hacer más canciones. ¿Vais a hacer más canciones con Sly and Robbie? Y con Finley. Y con Finley también. ¿Pero eso se va a convertir en un proyecto, en un disco de verdad? ¿O estáis ahí tanteando, probando? Esto de tener estudio en casa es lo que tiene, ¿no? Canciones, claro. Sí que las tenemos, las hemos hecho. Uh-huh. Lo estamos haciendo. Después, lo de distribuirlo no depende de nosotros. Ya. Pero, ¿tú crees que van a llegar a convertirse en un disco, que va a tener su salida, que la vais a firmar como los dos, o qué vais a hacer? ¿Tenéis alguna idea? O tendrá salida, pero ninguno de los dos tenemos prisa. Uh-huh. Eso es bueno. Somos más de hacer las cosas, que es lo que, claro, que nos mueve, que nos apasiona, ¿no? Es hacer las canciones. ¿Y lo de Sly and Robbie? Y lo de Sly and Robbie, normalmente es que ellos han hecho un proyecto enorme en el mundo. Sí. Han escogido cantantes de que les gustaba, que eran, ellos eran fan en el mundo entero. Uh-huh. Y les han pedido a cada una de hacer nos han mandado bases de hacer una canción, ¿no?, con las bases. Uh-huh. Y hay unas de todos los países. Yo soy la única española, bueno, española francesa soy la única. Las otras son. A ver. ¿Tú qué eres, más española que francesa o más francesa que española o? Como si, como sea. Porque, bueno, vivo aquí en Francia, no sé qué pasa, hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Aunque todavía tengo contacto, pero... ¿De qué parte de Francia? Del sur, de aquí, de la frontera. Uh-huh. De Nimes. Ajá. La Camargue. Que es un sitio muy particular, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué es un sitio muy particular? Porque es muy flamenco. Ah, vaya, es curioso. A eso quería llegar yo. Ahí está. Sí. Siendo porque francés, es, ¿no? Eso es, claro. Un sitio francés, pero es un sitio muy flamenco. Sí, sí, no, es verdad. Ahí está. Pero los gitanos tienen primos ahí, hay mucha rumba, mucho flamenco. Ajá. Es así. Vale, y tú escuchando las cosas que se están haciendo con la rumba y con el flamenco, ahora que te has metido un poquito con la electrónica. Sí. Porque este es el primer disco en el que te metes en esas canciones, ¿no? Como Tell Me Why Soledad, sí, o Ni Con Dinero, o en Siempre Libre. Sí. Que Closer has... todavía más, ¿no? Sí, en Closer todavía más. Sí. Que no te empiezan a decir, esto ya no es... Tú, para empezar, tú eres una mujer que tiene una voz muy particular dentro del flamenco. Sí, o sea, toda la gente que te rodea grita... rompe la voz, hace quejíos, y tú sin embargo estás ahí metida dentro del flamenco y te da igual lo que sea una soleá, que sea una bulería, que sea lo que sea. Sí. Y tú ahí con tu voz totalmente distinta. Sí, es que yo tengo una voz pop, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo llamarla. Sí, no, es verdad. Pop total, no es nada flamenca para nada. Sin embargo, estás metida en el flamenco hasta las orejas. Sí, porque bueno, todas mis amistades son gitanas. Uh-huh. Mis amigas son gitanas, mi hija es gitana. Entonces estoy metida, pero es lo que veo interesante, que haya un contraste, que es una mezcla de verdad. Sí, bueno, desde luego. Porque la voz es a la antípodas. Si quisiera, haría pop, ¿no? Sí. Podría, ¿no? Con la voz. Sí. Podrías haber hecho ese famoso disco de versiones de Janet, que todo el mundo decía, que lo haga. Y decía, pero para eso ya está Janet. Claro. ¿No? Claro. Que vuelva ella y ya está. Pero... No, mejor que no vuelva ella. Claro. Déjalo. Lo harías mejor tú que ella, ahora yo creo. Esta mezcla tan rara, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues a eso iba yo. En ese mundo flamenco en el que estás, con esa voz que tienes tan especial, y ahora metiendo electrónica, a ver, ¿cómo es la reacción de la gente que te rodea? De los flamencos, de los gitanos. ¿No te miran diciendo otro? Otro que se está yendo a... No, a mí me quieren un montón. Uh-huh. Al revés, porque hago lo mío, es por eso. Pero estos grupos, que hay muchos que quieren imitar a los gitanos, Sí. Yo no les veo ningún interés, ¿no? Uh-huh. No les veo interesante, ¿no? Algunos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de Fendi Quay y de cómo ha sido eso, porque claro, ya sabéis, aquí en el Callejón del Hambre, siempre la persona a la que entrevistamos, en este caso Katy Claret, elige un gustazo para esa noche, ¿no? Y bueno, pues Katy ha elegido un gustazo que tiene mucho que ver con ella. A ver, cuéntanos un poquito cómo ha sido eso de esa colaboración con Fendi Quay y cómo continúas y cómo llegasteis a hacer esa canción y bueno, y lo que está pasando ahora. Vale, bueno, el gustazo... He dudado mucho porque mi diosa es Remedios Amaya, ¿no? Entonces ya me la pondrá y aseguro que la ponéis, ¿no? Sí. Pero el Finley, pues, es uno de los grandes también. Para mí es un músico inmenso, es un genio. Es como entre Prince y Bob Marley. Bueno, aparte de ser súper famoso porque ha ganado 2 AdWords mundiales. Ha ganado delante de Elton John, bueno, ha ganado él. Bueno, tú haces no sé si lo haces tú, pero en la página web pone que algo así como Terence Darby, Ben Harper y no sé cuál es el otro que dices. Sí, Ben, y Prince. Y Prince. Y Marvin Gaye. Y Marvin Gaye, eso es. Sí, verdad, él vino porque él flipó con mi música, le encantó, le gustó mucho y quiso conocerme. Y vino a Barcelona a conocerme y estaba súper bien. Yo apenas, bueno, sabía un poco quién era, pero un poco solo, ¿no? Y se presentó así diciendo eso de: hola, he hecho un dúo con Madonna y quiero hacer algo contigo. Y hicimos amistad y vino a casa y tocando la guitarra con todos los amigos, con mi hija bailando. Y después se quedó como un mes. Él es muy hippie, ¿no? Ajá. Durmiendo en el suelo, en un colchón. ¿Como un mes? no tenía prisa. Él es muy africano, claro. No quiere hacer carrera ni nada, y eso que ha ganado. Pero bueno, un feeling increíble. Yo es el músico que más, uno de los músicos que he visto que más me ha impresionado. Bueno, pues el gustazo en el Callejón del Hambre esta noche de Katy Claret es una canción de Fendi Quay. Ella me ha dicho, la que tú quieras, pero que sea reggae, ¿vale? Y bueno, vamos a poner This Is How I Feel, que es una canción muy bonita, que a mí me gusta mucho y que va a servir como gustazo en esta noche de Katy Claret. Ahí va. It's raining. Bueno, pues este ha sido el gustazo de Katy Claret en El Callejón del Hambre, una canción fantástica de reggae. Y bueno, pues estaba comentando Katy aquí a micrófono cerrado que tiene verdaderas joyas de Finley Quay por ahí escondidas. Sí, creo que el Finley es muy creativo, no para, que hace, es súper, súper, súper prolífico, hace canciones siempre, ¿no? Uh-huh. Y me manda muchas cosas, siempre me manda, nada más que ha hecho algo. Bueno, pues me ha mandado canciones de reggae y ha hecho unos boleros con su voz y es increíble. Unos boleros. Sí. Boleros. Bueno, para aquellos que no conozcan a Finley Quay, Finley Quay es un músico que es capaz de tocar todo tipo de palos. Es capaz de hacer canciones pop densas, tremendas. Pues no sé, para que os hagáis una idea, con la densidad y la fuerza de U2, por ejemplo. Uh-huh. Y es capaz de hacer reggae, capaz de hacer música africana, capaz de hacer... Yo le he oído prácticamente todo tipo de música, sí. Pero lo de los boleros sí que no me lo esperaba. Sí, o sea, eso ya... Angelitos negros. Me bueno. El disco de Robert Mitchum. Ajá. Uh-huh. Ah, qué bueno. Bueno, Katy, yo antes de despedirte de esta larga entrevista en El Callejón del Hambre, quería, bueno, pues aquí en este programa siempre tenemos un momento en el cual pues le ofrecemos a la persona que se está entrevistando la posibilidad de que diga lo que quiera. Tiene un momento en la radio para contarnos aquello que le apetezca, sea de lo que sea. En este momento la radio es tuya. Qué difícil, ¿no? Ah. Eso viene después del gustazo, ¿verdad? Claro, o sea, primero te das el gustazo, te quedas tan a gusto y dices, mira, han puesto lo que yo quería. Y después el palo. Y después, bueno, exactamente. No, y como tocas todos los palos, pues... Claro, yo no quería decirlo claro. Así, pero bueno, sí. ¿Qué quiero decir al mundo? Sí, lo que tú quieras. Ahí está. Vale, pues voy a decir algo al mundo. Que la gente escuche por sí mismo, que ahora está internet, ahora hay muchos sitios para escuchar música y no lo que te guían. Uh-huh. Y eso. Y también quería lanzar un mensaje a los programadores. Ajá. Que yo quiero venir a tocar a Madrid. Anda, claro, yo quiero que vengas. Y quiero ir a verte. Vamos a hacer todo lo posible, Alberto. Sí, sí. Empezaremos a lanzar desde aquí. Y esto, nada. Y me voy a dar el gustazo de decir feliz Navidad a todo el mundo. Muy bien, fantástico. Bueno, pues antes de despedirte de la entrevista del Callejón del Hambre, vamos a decir por qué decíamos aquello de los gallos y las gallinas durante todo el programa. ¿Mm? Bueno, en el disco de Katy Claret, que por cierto se llama Gypsy Flower, que no lo hemos dicho. Sí. Parece mentira, llevamos 40 minutos de entrevista y no lo hemos dicho. Bueno, pues en el disco Gypsy Flower hay un tema que se llama La Canastera. ¿Sí? Ese tema que se llama La Canastera es un tema que está, es un poema. Sí, es una poesía, es algo muy especial, que una canción que me ha hecho el tío de Pata Negra. El tío de Pata Negra. Y solo ha hecho canciones, ha hecho dos, tres, ¿no?, en su vida. Ajá. Una para mí, una para Pata Negra y otra para Rita. Uh-huh. O sea que solo hace... Y habla de mí, es como mi vida, pero contada en poesía. En una poesía. Bueno, pues en este programa siempre le damos una oportunidad a la poesía y en este caso la vamos a dar. Y bueno, yo antes de ponerlo, y con esto sí que te despedimos del Callejón del Hambre, antes de ponerlo quiero saber, ¿eso está tomado en directo con los gallos, las gallinas ahí cantando y todo eso? Sí. Así como es, ¿no? Hay cosas en directo y después hemos añadido el armónica. Ah. No, ya ves, digo toda la verdad. Uh-huh. Pero había, sí, la primera pista con las gallinas, la guitarra y el Bastián, está todo en directo. Es totalmente en directo. Además, el Bastián no sabe, si le dice grabar la voz aparte, no sabe hacerlo. Ajá. Él no lo entiende. No lo entiende, ¿no? Él graba todo de un golpe, así que no pudimos manejar nada. Bueno, pues con esta maravilla que se llama La Gitana Canastera, sí, y que es, pues eso, la vida de Katy Claret hecha en poesía, sí, pues ahí, en el corral, con las gallinas y el tío Bastián. Como si fuera una leyenda, él la va cantando por todos lados. Como si fuera una leyenda, mira, ya no solamente en Japón. ¿Eh? Ah, no. Bueno, pues con esto te vamos a decir adiós. Katy, esperamos verte por aquí, por Madrid, muy pronto, vale, para poder ir a verte. Y de verdad, ha sido una maravilla tenerte con nosotros esta noche. No, para mí también, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Y hasta siempre. Vale. Ahí está. Katy Claret, La Canastera. Oh. lluvia como las candelas, que se mezcla con el aire, no sabe dónde la lleva. Se la ha llevado pa' Sevilla a grabar con pata negra. Y el aire desde Sevilla a Barcelona la lleva. Y en el aire y el camino le canta la moreneta, y como viene de Sevilla, también a la Macarena. Y le canta el camarón a los ríos y a las estrellas, porque son amigas de ella. Es Cádiz Claré, la carretera rubia como las candelas, que se mezcla con el aire y no sabe a dónde la lleva. Cádiz Claré, la carretera rubia como las candelas, que se mezcla con el aire y no sabe a dónde la lleva. Se la ha llevado pa' Sevilla a grabar con pata negra. Y el aire desde Sevilla a Barcelona la lleva. Y en el aire y el camino le canta la moreneta, como viene de Sevilla, también a la Macarena. Y le canta el camarón a los ríos y a las estrellas, porque son amigas de ella. Es Cádiz Claré, la canastera rubia como las candelas, que se mezcla con el aire y no sabe a dónde la lleva. Es Cádiz Claré, la canastera. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y a estas horas, siempre al otro lado de la línea telefónica, tenemos a Tony el Gato. Nuestro amigo Tony el Gato, que nos trae esas perlitas de jazz latino que tanto nos gustan. Tony. Buenas noches. ¿Estás ahí? Hola. ¿Has tosido bastante ya? Hola, hola, yo creo que lo suficiente. Ah, bueno, vale. Pero no lo vas a echar por ahí todavía, ¿no? No queremos. Bueno, vale. A ver, cuéntanos, ¿qué traes esta noche? Pues mira, voy a traer a un hombre que lleva 40 años dedicado a la música de jazz y de la salsa. ¿40 años? Él se llama Willy Rosario. Ajá. Y nos trae un tema increíble llamado Let's Boogaloo. Let's Boogaloo. Cómo me gusta esto de acabar siempre en el Callejón del Hambre con mucho ritmo. Ahí está, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de Willy Rosario, venga. Pues mira, obrero, militar, artista, periodista, desde el año 40. Obrero, militar, artista y periodista. Correcto. Wow, vaya mezcla, ¿no? Sí, total. Cuatro carreras. En cuatro universidades distintas. Ya te digo. Se dice pronto. Joder. Ahí está. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más queréis que os cuente? Pues no sé, lo que tú quieras. ¿Dónde hizo esta canción? ¿Qué, yo qué sé, en qué época? ¿Qué? ¿Algo? No sé. Cuéntanos algo. Si mal no recuerdo, la canción es del 72. Ajá. Buen año, buen año. Con José para el Rioja, Cruz, ¿sí? Con los arreros de Luis Ramírez. Ajá. Ha colaborado con Willy Torres. Ajá. ¿Qué más recuerdo yo de este hombre? Mira, en el 73 tuvo un número uno. ¿Número uno? 75. ¿En dónde? ¿Un número uno en dónde? En Estados Unidos. Estados Unidos. Vaya. El Rey del Ritmo es uno de sus grandes discos del 79. Uh-huh. O sea que es un músico sobre todo de los 70, ¿no? 40 años lleva. Pero que es un momento, el de los 70, ¿no? Sí, pegó el pelotazo, digamos, en los 70, ¿no? Más o menos, 60, 70. Mm. Vale, pues vamos allá con un tema que se llama... Let's Boogaloo. Let's Boogaloo. Bueno, pues vamos a ver si le da la gana, porque hemos tenido algunos problemitas técnicos para conseguir este tema. Vamos a ver si le da la gana con empezar. ¿Sí? ¡Empieza! ¡Wow! ¡Esto es Boogaloo! ¡Venga, Tony! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Hasta la semana que viene! Lo dice Willy Rosario, si quieres Boogaloo, baby, ven aquí. Y en esta noche del callejón, en la que ya nos queda muy poquito, esta noche no vamos a poner un tema a capela, no. No, vamos a cantar nosotros. Vale, pues empieza. Espera, que está haciendo... Espera. Bueno, mira, mejor... Mejor no, ¿no? Va a ser que no. Vale, va a ser que no. Bueno, pues para acabar ese pequeño recorrido que hemos hecho por internet, por todos esos lugares en los que podéis bajaros música, descargaros música legalmente... By the face. Sí, pero legalmente. A ver, dilo de By the Face otra vez. By the Face. Oh, mira, es como Darth Vader. Por la patilla. De repente te sale esa voz de... Por el morro, por la cara. Ahora sí, vale. Pues hay un lugar que además lo ha plantado ahí el hermano de Santiago Serón. No. El que tocaba con Santiago Serón. El hermano del que tocaba con la hermana del... No. No es el primo del dentista, no. Ah, vale. Enrique Sierra. El que tocaba con hombre, Santiago Serón. Hombre famoso, claro. El guitarrista Enrique Sierra en Radio Futura. Bueno, pues este hombre ha montado una página que se llama www.127.es, en número, 127 como el coche. Ah, en número. En número. Y esa página en la que tú entras, te logas, es decir, tienes que crear una cuenta con tu nombre, esas cosas, y tienes ahí para bajarte música, novelas completas. Sí. Reproducciones de cuadros de gente que lo ha puesto allí, fotografías, vídeos. Bueno. Y en este caso no son porno, ya raro, pero no. Son vídeos de otro tipo de cosas. A eso hay otras páginas. Ya, que también te permiten descargas. Claro. Bueno, pues. Y de esta página nos hemos bajado un grupo que se llama Super Estéreo. Y bueno, simplemente por probar, entrar y ver qué es lo que hay. Bueno, pues lo que podéis encontrar es cosas como esta. Super Estéreo es un grupo, que es un grupo de uno solo, él y su Pro Tools. Ya sabes. Bien, claro. Como siempre, ¿no? Él y su Pro Tools, claro. Grabando y haciendo música como esta. Que es de a ver, que te iba a decir algo. Le doy la pausa. Que es de Regaliz. ¿De Regaliz? ¿Por qué? Ah, porque te la regalan. Claro, no la has cogido, tío. Porque te la regalan y es gratis. Estás pues lento, nada. Estás lento. Música de Regaliz, ahí la tenéis, ya sabéis, en 127.es. Entráis, os logáis y podéis bajaros un montón de cosas. Gratis y legalmente. Oye, espera, ahí, coge la puerta. Ahí está, espera. Que se ha parado. ¿Se ha parado el tren? Pasa, Alberto, pasa. ¿Se ha parado? A ver, espera. Pero mira, bueno, este está libre. Oye, ¿qué ha pasado? Este chico, a ver, espera un momento. Oye, ¿a dónde vas tú? Yo, pues no sé. ¿En qué dirección ibas? En la del Callejón del Hambre. No, te has confundido. No. Venimos del Callejón del Hambre. Este tren sale claro. Del Callejón del Hambre. O nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Mira el vagón, que no es este, que se ha parado. Claro, si es que no es este. Si es que vamos al País de las Maravillas. Salta por la ventana. ¿Tú ibas al País de las Maravillas, chaval? No. ¿Ibas al País? ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Pues bueno. Te has equivocado de tren. Vente con nosotros, salta. Venga, vámonos. Salta por la ventana, corre. Venga. Corre, que no es este. Arrivederci. Corre.